audiencia que, bueno, en el 2015, bueno, Leandro había tenido un accidente muy grave, se pensó que no iba a dirigir más, bueno, y con el esfuerzo y la gana que él le puso, y no solamente eso, sino ha tenido complicaciones familiares, Leo empezó a dirigir de nuevo y una alegría bárbara, ¿no? Para alguien que se lo merece y que todos los días, y que le gusta el arbitraje. ¿Cómo anda Leo de todo esto? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andas? Sí, tus palabras son muy certeras. Este fue un año, digamos, olvidable. Lo que fue mi vida, tuve ese accidente, hizo el 6 de marzo del 2015, en mayo muere. Este fue un accidente bastante importante, fue bastante rehabilitación muy... Por ahí no se escucha bien, Leo. ¿Por dónde te podés ubicar mejor? A ver. A ver. Ahí. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Hola, hola. Sí, ahí está. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Bueno, la rehabilitación fue muy lenta, como decía. Tuve por medio del fallecimiento de mi papá. Después el año siguiente, en mayo, de mi madre. Después de mi padre. Fueron casi en el término de un año. Y yo cursando con este accidente que fue realmente muy importante. Pero bueno, como dijiste bien, con mucha fuerza y mucha pasión, por lo que yo tengo por el arbitraje, mucha pasión, logramos salir a flote y estamos volviendo, no interesa. Eso es lo que yo más te llamaba por eso, ¿no? Por el tema de la dedicación y bueno, lo que había pasado, ¿viste? No solamente, sino en lo personal, ¿cómo te sentía? Sí, realmente muy contento, muy bien, porque estar integrado de vuelta a la Liga Deportiva San Javier, no estoy en el nivel que yo dejé cuando me pasó este accidente, pero bueno, esto es de mucha paciencia también, ¿verdad? No dar el brazo a torcer, digamos, y no decir un pequeño dolor, un pequeño desgaste o algo, dejar todo de lado, sino tener mucha paciencia, mucha tensión, y van lo que ustedes dicen, la pasión que uno le tenga también a eso. Pero sí, realmente muy contento, por estar de vuelta respirando la cancha. Sí, eso es lo que yo pensaba hoy cuando, bueno, está bien, uno a veces, como todo, Leo, lo hemos pasado, quiere estar, a veces, está bien, es un premio a esto, estar de asistente, pero también quiere algún día dirigir. Pero bueno, todo se va dando, todo... ¿cómo está el arbitraje en San Pedro? ¿Se van los árbitros, vienen los árbitros? ¿Qué hace falta para reintegrar árbitros, no solamente acá en San Pedro, Leo, sino en muchos lados de la provincia de Buenos Aires? Sí, fue siempre una parte difícil de lo que es el fútbol, ¿verdad? El arbitraje siempre fue difícil, como para lo que lo hicimos, que vos sabés muy bien, tener eso, uno a veces no está acuerdo. Se va, Leo, por ahí, se va la comunicación. Pero bueno, Leo. ¿A qué? Por favor. ¿Me escuchás? Ahora sí. ¿Me escuchas? ¿Hola, hola? Ahora te escucho, sí. No, porque te Mira, Leo, no se escucha bien, pero bueno, yo te voy a invitar el domingo que viene, si por ahí en otro momento que tengamos buenas señales y podemos hablar más tendido, Sí, Javier, no hay ningún problema, cuando quieras charlamos, hacemos el chamamé. Sí, porque no es una lástima porque no, viste, es una historia que podemos hablar y cosas y no se escucha bien y va a quedar manchada por eso, Está bien, ahí ahora no me escuchás. Ahora te escucho bien. Vamos a empezar por eso, lo último, a ver. Bueno, perfecto. Vos querés, me preguntaste sobre el arbitraje. Sobre el arbitraje, la falta de árbitro, la falta de que los jóvenes se integren, porque es una salida laboral también muy grande. Yo lo hablaba con Joaquín hace un rato. Sí, mirá, es verdad lo que decís vos, es una salida muy laboral muy grande, pero el árbitro que va por la plata o por la salida laboral no perdura. No perdura, Javier, porque vos lo sabes bien, esto es una pasión y vos también la vivís, y vos estás sufriendo por no poder dirigir, y es así, y yo también lo pasé. el que realmente tiene una pasión y lo siente, lo vive desde otra manera, lo vive más allá de lo que es la plata, mucho más allá de lo que es la plata. Sin ir más lejos, hoy debutó esta chica Paula Arista, que está haciendo mucho esfuerzo, porque ella hace más esfuerzo que nosotros, porque es una chica de Varadero, tiene que viajar, venir. Le fuimos a hacer la línea nosotros, no cobramos nada por ese tema, que tampoco es una cuestión de colaboración hacia nuestros compañeros. Y eso se da cuando uno tiene pasión por lo que hace. Y yo creo que nosotros, hay muchos de los árbitros que tenemos pasión por lo que hacemos. Sí, está visto, yo lo conozco un montón de compañeros, y como yo lo felicitaba recién a los muchachos, la dedicación, yo lo veo en Joaquín, ¿no? Él es un laburante, si hoy no trabajan, no puede... Vos fijate, Javier, nomás ellos que están por el federal, que yo lo viví el federal y lo conozco bien, sé de lo que me están hablando, ellos tuvieron que ir a hacer la prueba física a Tandil. Sí. Eso le demanda un día y medio, es un esfuerzo bárbaro, cansancio, y es un esfuerzo que realmente da su fruto después, ¿viste? Ellos están viviendo ahora los frutos del esfuerzo, más allá de estar bien físicamente y técnicamente, es mucho esfuerzo también llegar ahí, ¿viste? Sí. Yo he estado hablando, yo a mí por ahí uno a veces salta y todo eso, yo la otra vez en el clásico no pude ver una terna de Arrecife que no es por comparar, pero no se puede, no hay explicación para que una terna de Arrecife venga y dirija un clásico acá de San Pedro, habiendo tanto árbitro que hoy dirigieron un clásico en Varadero, en un Federal B, han dirigido en otro lado, no se lo valora el árbitro de acá San Pedro, una idea que tengo yo, y traemos árbitros de Arrecife que son muy inferiores a los de San Pedro, porque yo un partido que terminó 6-1, un árbitro con experiencia como López sacó 2 tarjetas amarillas y no, bueno, la verdad una situación grave, ¿viste? Pero bueno, yo lo que espero es que los árbitros de San Pedro tengan el mismo valor que tenían antes, que los clásicos son de los árbitros de San Pedro, que las finales son de los árbitros de San Pedro, y se lo merecen, Leo. Sí, seguramente que se va recuperando. Yo no creo que se haya perdido tanto el valor del arbitraje acá, hablando en lo que es técnicamente. Yo creo que están bastante bien, estamos bastante bien, con la falencia que tienen en todos lados, Javier. En Zárate no se puede dirigir. En Zárate es una liga, y la nuestra es una liga muy difícil. Es muy competitiva y es una liga muy difícil. Es muy difícil salir a la cancha vestido de negro todos los domingos. Y vos lo sabés, Javier. Partidos más, partidos menos. Hay partidos complicados y partidos que no. Pero es muy difícil dirigir acá. Y yo creo que es loable lo que están haciendo tanto los muchachos, mis compañeros, mis colegas, como lo que está haciendo también la liga. Hace su esfuerzo y su trabajo y pone confianza. Los últimos partidos importantes los estamos dirigiendo acá. Sin ir más lejos, vengo de una semifinal en este momento en Santa Lucía, la cual dirigió Oscar, que tuvo muy buen desempeño. Sí, buen desempeño. Un partido realmente muy complicado, pero la verdad que muy buen desempeño. Sí, yo lo recordaba acá con algunas clases que he tenido con nuestro instructor, ¿no? González. Sí, González. Sí. Que a veces, lo he escuchado yo, que a veces, decía, mirá, si estamos en tiempo de descuento y hacen un penal, hagamos, ¿no? Eso es lo que está puertas adentro, pero realmente Oscar hizo lo que se debía hacer. No, fue penal. Le pegó la mano, yo estaba de primer asistente, le pega la mano al jugador y cobra el penal. No, es penal. Como, ¿qué exactamente? Corre el penal como tuvo que haber sido y como tiene que ser, digamos. Muy bien, sí. Bueno, Leo, otro día te invito a vos, voy a invitar a los muchachos y vamos a compartir acá en el estudio, una... Sí, cómo no. Sin lastimar a nadie, sin hablar y hablar de solamente para que el arbitraje de San Pedro siga teniendo... Para tratar de crecer, exactamente, para tratar de crecer. La importancia que tiene que tener el árbitro, que bueno... que todos los domingos también uno tiene familia y yo hoy a veces extraño, otra vez no, otra vez... Pero bueno, te quiero agradecer la comunicación, Leo. No, muchas gracias a vos por llamar, Javier, y bueno, cuando quieras estoy a tu disposición, no hay ningún problema y charlamos. Bueno, suerte. Gracias, Javier, nos vemos en otra ocasión, hasta luego.